Radio Roja presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La Roja te hace el aguante. Bienvenida, bienvenidos una vez más al Aguante Informativo Rojo, este programa de la Radio Roja que le va a traer y le va a llevar a su casa un montón de información. Sí, vamos a compartir una hora de noticias completas con un montón de cosas que, bueno, que queremos compartir con ustedes, que tienen que ver con, bueno, con la pandemia, con lo que viene pasando, con los casos de coronavirus. Y con las aperturas también que se van dando de a poquito en algunos lugares donde estamos en zonas blancas, como acá. Pero bueno, no voy a estar solo durante esta hora, estoy acompañado siempre con Maripi. Maripi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Acá leyendo un poco las noticias de hoy para compartir con todos ustedes. Así que bien, empezando el programa. Bueno, muy bien, entonces tenemos nuestra voz femenina como corresponde. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de algunas noticias. Antes vamos a comentarles que también el programa está saliendo por la radio Malos Hasta los Huesos de Radio de San Marcos Sierra por la 102.5. Ahí nos están escuchando. Sabemos que tenemos oyentes ahí en San Marcos, así que le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los y las oyentes de San Marcos Sierra que nos están escuchando. Sí, vamos a estar compartiendo alguna información seguramente de San Marcos en algún segundo. Bien. Bueno, cosas que vienen pasando, que están pasando, que vamos a ir hablando en el programa. La provincia anunció créditos de 40 mil pesos para jardines maternales. Se veía venir eso, ¿sí? Tras la sierra ya suma 6 casos y Villa Dolores vuelve a fase 3. Sí. ¿Sí? ¿Qué problema Villa Sierra? Sí. Por recomendación médica, Alberto Fernández restringirá sus contactos, ¿sí? Así que si tenías una entrevista con Fernández, capaz que en una de esas cancelala. Te la cancelan. Sí. Otorga en prisión domiciliaria a Flavia Zaganías. Ayer estuvimos hablando, ahora vamos a leer una notita también que habla sobre la prisión domiciliaria a Flavia Zaganías. Una gran noticia que se dio a conocer ayer, justamente mientras estábamos haciendo el programa, nos enteramos y lo comentamos. Vamos a profundizar un poquito esa información. En La Falda, comerciantes y vecinos marchan a EPEC por tarifas justas. Sí, vamos a tener que marchar todos, me parece, a EPEC, porque lo de EPEC realmente... No, vamos a sumar a los comerciantes. Da calambre, la verdad, da calambre EPEC realmente. Bueno, y esas noticias y un montón de noticias más vamos a ir compartiendo, ¿sí?, con ustedes en el Aguante Informativo Rojo a partir de este momento y hasta las 20:05 estaremos con ustedes acompañándolos. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar a hablar, comentar algunas noticias de las que tenemos aquí para comentarles. Decíamos que la provincia anunció créditos de 40 mil pesos para jardines maternales, ¿sí?, con un monto total de inversión de 20 millones de pesos y el objetivo de asistir financieramente al sector. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció este miércoles una línea de créditos blandos de 40 mil pesos a tasa cero para jardines maternales de gestión privada. El monto podrá ser destinado a gastos operativos, tendrá un periodo de gracia de 4 meses y podrá devolverse en 12 cuotas de 3.333 pesos. Estará destinado a personas físicas inscriptas como monotributistas con una antigüedad impositiva mínima de 4 meses. Además, la persona que acceda al crédito deberá contar con la correspondiente habilitación municipal vigente tras ser titular de una caja de ahorro en una entidad bancaria y presentar una garantía con recibo de sueldo, aunque no podrá ser beneficiario de otros programas nacionales. Para inscribirse hay que ingresar a www.fbco.org.ar, donde se completa un formulario online y se adjunta la información solicitada. Así que atento a los jardines privados, ¿sí? De La Falda, los jardines maternales, ¿sí? De La Falda, Yardino, Casa Grande, no sé si en Casa Grande hay un jardín maternal, pero me parece que no. No, tenemos el del Estado. La guardería. La escuela, y bueno, no sé si guardería funcionará este año, porque quedó todo ahí en stand-by, ¿no? Empezó la cuarentena y... Claro. Y no se sabe qué va a pasar con eso. Bien, Tras la Sierra suma ya 6 casos y Villa Dolores vuelve a fase 3. El número de contagiados de coronavirus en el Valle de Tras la Sierra ascendió en las últimas horas a 6, además del policía de Las Tapias que vive en Villa Dolores. También fue diagnosticada con coronavirus la madre de la gente y una tía, mientras que también dieron positivo 3 empleados que hacían tareas en un banco. En este contexto, la ciudad de Villa Dolores volverá a fase 3 al menos hasta el próximo viernes. La medida fue tomada por el Centro de Operaciones de Emergencia Central y en ese plazo el Ministerio de Salud Provincial realizará las correspondientes evaluaciones epidemiológicas, informó el portal local Tras la Sierra Noticias. Para contener el foco de infección se dispusieron dos cordones sanitarios, uno en Barrio Hipódromo, donde reside el primer caso positivo de COVID-19, y otro en el centro de la ciudad de Villa Dolores con el objetivo de ampliar la investigación epidemiológica. De esta manera, se dejó sin efecto la reapertura de bares y restaurantes, templos religiosos, peluquerías, mudanzas y profesiones independientes no vinculadas a la medicina. También quedaron vedadas las reuniones familiares, las salidas recreativas y los deportes. Además, se reforzarán los controles en los accesos a la ciudad y la circulación. La disposición no alcanza las actividades esenciales e industriales en la ciudad, que continuarán con los protocolos vigentes y el asesoramiento por parte de las entidades calificadas. Bueno, otorgan la prisión domiciliaria a Flavia Zaganías. Sí, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje notificó este martes que le otorgará la prisión domiciliaria a Flavia Zaganías, la mujer condenada a 23 años de cárcel, acusada de investigar a través de un posteo en Facebook el ataque que sufrió su expareja, a quien ella había denunciado como autor del abuso sexual de su hija de 7 años. Así lo anunció el equipo técnico de la defensa de la mujer, que precisó en un comunicado que la Cámara hizo lugar al pedido formulado por su abogado mientras esperan que el Tribunal Superior de Justicia resuelva el recurso de casación interpuesto para que se revoque la condena. De esta manera, luego de casi 7 meses, Flavia se reencontrará con sus 5 hijos, los más pequeños de apenas 3 años, de los que no llegó a despedirse. En el día de hoy, y luego de una tortuosa espera, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje nos ha notificado que Flavia Zaganías retornará a su hogar, donde sus 5 hijos la esperan desde aquella mañana del 27 de noviembre del año pasado, cuando salió de su casa sin saber que su destino era el encierro carcelario. Señaló el comunicado de la defensa de Carlos González Quintana, Agostina Chuburu y Gabriela Colocchini, difundido por el portal CDM Noticias. Y agrega, Flavia vuelve a su hogar, donde debió haber estado desde el día posterior a su condena, sencillamente porque así lo indica la ley y el paradigma supralegal del interés superior del niño. El equipo de defensa de Zaganías agradeció especialmente al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, por haber colaborado con el proceso como amigo del tribunal, a la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, por haber puesto a disposición su equipo de trabajo desde el día 1, y a Nora Cortiñas, a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y a las organizaciones de Capilla del Monte que luchan contra la violencia de género y los abusos sexuales en la infancia, entre otros. Zaganías se encuentra detenida en la cárcel de Bower desde el 27 de noviembre de 2019. La condena alcanzó también en calidad de coautores a Mónica Graciela Bonifacio, 61 años, y a Enrique Zaganías, de 40, mamá y hermano de Flavia. El hecho se remonta a mediados de agosto de 2017 en la ciudad de Capilla del Monte, cuando Flavia denunció en la justicia que su expareja había abusado sexualmente de su hija de 7 años, lo que sin embargo sería luego desestimado por ausencia de pruebas. Poco después de esa denuncia, Flavia posteó en Facebook: este abusador de niños denunciado en la Fiscalía de Cosquín sigue suelto. Un violador más que sigue libre entre nuestros niños. Se llama Gabriel Fernández y vive en la calle... no vamos a mencionar más datos, ¿no? Por favor, difundir, cuidémonos entre todos, ya que la justicia no hace nada. De acuerdo a lo que surgió del juicio, el padre de la niña abusada, que vive en el exterior, enterado de la publicación, se comunicó con el hermano de Flavia, quien viajó junto a su madre desde González Catán hasta Capilla del Monte y se dirigió a la casa del acusado de abuso. Sí, muy largo, ¿no? El caso es bastante conocido, digamos, ¿no? Se ha dado a conocer aquí en la zona y, todo terminó con Claudia... Sí, con condenada. Claudia condenada, ¿no? Sí. más de 20 años de prisión por haber hecho una acusación por Facebook, mientras que el que está acusado de abuso y de violación está suelto. Así es como se maneja la justicia en nuestro país. Sí, también hay que aclarar acá, yo estaba leyendo esto de que, bueno, de que supuestamente no se encontraron pruebas, pero también, a ver, hay que ver con de qué manera se tomaron, se hicieron algunas de las pruebas que, o los niveles probatorios, digamos, ¿no? Claro, las cámaras Gesell, que fueron, cómo fueron tomadas, se desestimaron de forma muy, muy raramente rápido, digamos, toda la denuncia. Y lo que se pedía era que, bueno, que se volviera a ver todo otra vez, ¿no? Sí, el caso, más que nada, también, más allá de la libertad de este hombre con esa acusación, es el por qué Flavia estaría presa, ¿no? Durante 20 y pico de años solamente por haber hecho una acusación en Facebook. Uh-huh. Es también como 23 años, condenada a cárcel, 23 años. Tiene que ver también con un amedrentamiento y con trabajar con el miedo hacia las mujeres cuando se deciden hablar. Como mostrarte que él está suelto y vos, por solamente haber hecho una denuncia por Facebook, te podés comer 23 años. Pero bueno, sabemos que por suerte la lucha, la organización de las mujeres y de todos los hombres que acompañan estas causas logran que hoy Flavia vuelva a la prisión domiciliaria y bueno, y vamos a seguir por supuesto peleando porque esa condena no sea lugar, ¿no? Bueno, muy bien, entonces Flavia está en su casa, está con sus hijes, ¿sí? Así que nada, eso nos pone a todos muy contentos que bueno, que el proceso que tenga que cumplir legalmente, que lo cumpla, pero en su casa, ¿no? Con sus hijos, como correspondería, digamos. Y después, bueno, ya se verá después la justicia si revé en el caso, si realmente se confirma la condena, lo que sea que vaya a pasar, digamos, ya se verá más adelante. Bien. La FALDA, comerciantes y vecinos marchan a EPEC por tarifas justas. Comerciantes y vecinos de La FALDA marcharán este miércoles por el centro de la ciudad reclamando a EPEC tarifas justas. La movilización se desarrollará en el marco de una jornada provincial de protesta que se extenderá a más de 30 localidades. Por primera vez desde el inicio de la pandemia y bajo la consigna los vecinos también salimos a reclamar a EPEC. La protesta en La FALDA comenzará a las 19 horas en diagonal San Martín y Avenida Edén. La protesta en La FALDA comenzará a las 19 horas en diagonal San Martín y Avenida Edén. Como decíamos, los vecinos firmarán un petitorio solicitando la reactivación de los planes de tarifa social, los que aseguran son denegados sistemáticamente por la empresa. En el caso de los comerciantes, bajo la consigna EPEC nos está fundiendo, la concentración se realizará en el Automóvil Club Argentino a las 19 horas, desde donde partirá una caravana de vehículos. Los comerciantes de La FALDA ya se habían movilizado contra EPEC a fines de mayo pasado en reclamo de facilidades por el pago de las facturas en medio de la crisis por la cuarentena. Por la recomendación médica, Alberto Fernández restringirá sus contactos. Por indicación de la Unidad Médica Presidencial, el presidente Alberto Fernández desarrollará a partir de este miércoles sus tareas habituales desde la Residencia de Olivos, restringiendo al máximo posible el contacto con otras personas, a fin de prevenir un posible contagio de COVID-19. Observando la progresión en el número de casos positivos registrados en el ámbito del AMBA, que evidencian un significante aumento de la circulación viral, es mi responsabilidad recomendarle al señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal, indicó en un comunicado el director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra. Y agregó, resulta imprescindible en este momento extremar las medidas de prevención y cuidado evitando exposiciones de riesgo para su salud. El titular de la unidad médica también recomendó al mandatario adecuar el cumplimiento de sus funciones a las normativas de distanciamiento social, preventivas y obligatorias, como así también cumplir con las medidas de protección personal. Recomiendo que solamente se consideren viajes o reuniones presenciales para asuntos de vital importancia e impostergables con comitivas reducidas, concluyó. Cardenal español afirma que la vacuna del COVID-19 se hace con fetos abortados. haciéndose eco de una noticia falsa lanzada al público por sectores pertenecientes al movimiento antivacunas, el cardenal Antonio Cañizares lanzó en plena misa la afirmación de que algunas experimentaciones científicas que se realizan para encontrar los anticuerpos que puedan inmunizar a las personas de la pandemia desatada por el coronavirus es realizada a partir de la extracción del tejido celular proveniente de fetos que fueron abortados. La especulación, aunque desmedida públicamente, se plegó a la colección de exabruptos a lo que el religioso tiene acostumbrada a la sociedad española. El cardenal arzobispo de la diócesis española de Valencia y reconocido personaje a partir de sus dislates públicos dio que hablar nuevamente al asegurar en un acto religioso que las vacunas experimentales que tratan la disuasión de la pandemia desatada por el COVID-19 se realizan con células de fetos abortados. El demonio existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y curaciones. Nos encontramos con una dolorosísima noticia de que una vacuna se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro, soltó el funcionario católico ni bien arrancó la tradicional celebración devota. Con voz sombría, sentado en su cetro, ubicado delante del púlpito eclesiástico, mientras ostentó los adornos clásicos que porta un cardenal para estas ocasiones. Eso es inhumano, es cruel, no podemos alabarlo ni bendecirlo. Todo lo contrario, hemos de luchar por otra manera de actuar a favor del hombre, no en contra del hombre. Eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se lo manipula. Mirá qué bien, ya tenemos una vacuna. No, señor, tenemos una desgracia. Más, una desgracia más, obra del diablo. Eso es lo que quiere el diablo, agregó el sacerdote. Así que bueno, la nota es larga, están en red para quienes quieren verla, leerla. Y bueno, siempre como este tipo de noticias tratando de confundir, ¿no? Y de llevar hacia cualquier otro ámbito lo que estamos tratando de ver de cómo solucionar el tema del COVID, ¿no? Y bueno, este señor diciendo estas atrocidades y con toda una institución que lo avala. Así que bueno, ahí está la notita para verla en Unred, portal de noticias. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué te parece, Maripi, si vamos a hacer una pausita musical? Nos ordenamos un poco, seguimos y bueno, así vamos a ordenando todas las noticias que vamos, dale, a comentar y compartir con los oyentes, ¿vale? Vamos entonces a una pausita musical aquí en la 90.1 en radioroja.com.ar. También estás escuchando por la 102.5 Malos Hasta los Huesos Radio. Por culpa de la noche vendí a mi hijo y a mi mujer también. No tengo amigos, va, los cuento con los dedos. Y no me importa tu gran reputación, no. No es extraño, soy el hombre rock and roll. No es extraño, soy el hombre rock and roll. No es extraño, no es extraño. Soy el hombre rock and roll. Dejé escapar a mi más grande amor. Pensar en volver, no. Soy adicto a todo lo que tomo. No sos mi amigo, la puta que te parió. No es extraño, soy el hombre rock and roll. No es extraño, soy el hombre rock and roll. Rock and roll. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Muy bien, estamos en la 90.1, estamos en Radio Roja, esto es el aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos también en la 102.5, Malos Hasta los Huesos Radio. También nos pueden escuchar ahí, para un saludo para la gente de San Marcos. Y estas son las noticias. Hoy, 17 de junio, un mes sin Ramona. No te calles una mierda, compañera, dicen en Página 12. Hace un mes, justo un mes, estaba sentado acá en soledad, en esta misma normalidad, frente a estas mismas teclas, con esta misma rabia y con este mismo ardor, despidiendo a Ramona, vomitando dolor, porque no le alcanzó a gritar durante toda su vida, por suerte. Y entonces, aquel día, comenzó a gritar con toda su muerte, viajando en lágrimas de cocodrilo, en culpas ajenas o hasta en algún lugar editorial, pasó del barrio al hospital, del hospital al noticiero, del noticiero al respirador y del respirador al falso adiós que hoy su voz vuelve a rechazar, porque ni siquiera la pudimos abrazar y porque todavía la intentan callar. Ni habiendo dado todo por los demás, ni viva ni muerta, le tocó descansar en paz. Otra vez, pasó un mes y no pasó nada, muchas fotos, mucha palmada, muchos vivos. Muerta nos llevó arrastrando hasta Olivos, como nos llevó hasta Uspallata y hasta donde esos medios llenos de plata que nunca la quisieron escuchar. Esos que todavía hoy editan sus palabras porque no se animan a mencionar los nombres de los responsables, ni siquiera cuando retumban en bocas de los indispensables, ni siquiera entre las súplicas de una vecina con cara de América Latina que rogaba vivir, ni siquiera en el recuerdo de una mujer que dejaron morir. ¡Ay, pobrecita Ramonita! Era tan bonita y tan tierna. Y sí, era todo eso, pero primero era un cuadro político de la normalidad del que el paleolítico prefiere licuar, para que nunca puedas apreciar cómo matan los que matan, cómo callan los que callan y cómo se hacen majestuosamente los boludos, los que históricamente se hicieron los boludos. Muerta nos abrió la puerta para gritar, para que nunca más debiéramos llorar el crimen de la desidia, la crueldad del silencio, la perfección de la impunidad. Ni a coser ni a bordar, Ramona nos enseñó a luchar contra la indignidad indignante en cada segundo, en cada grito. Así que bueno, así en esa situación en la que estaba Ramona con su familia y con toda la gente de los barrios por los que ella luchaba, hoy siguen en esas situaciones, ¿no? Ramona de la Garganta Poderosa murió de COVID porque fue abandonada, como mucha gente que vive en esos barrios por los que ella luchaba. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar entonces a... Nos vamos a ir por acá. Acá. Nos vamos un poco para las ciudades. Y cinco repartidores murieron atropellados desde el inicio de la pandemia. Sí, un repartidor que trabajaba para la app Glovo murió atropellado en Caballito el último martes. Es el quinto trabajador de aplicaciones que muere atropellado desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Las organizaciones de trabajadores denuncian la desidia empresaria y reclaman mejores condiciones de trabajo. La esquina de San Martín y Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito, fue escenario de la maniobra en la que un camión embistió a la moto en que se desplazaba un trabajador de la app Glovo que falleció como consecuencia del choque. El hombre, de unos 40 años, es el quinto trabajador de aplicaciones de reparto muerto como consecuencia de choques y accidentes de tránsito desde que comenzó la cuarentena. Este caso se suma a los de Emma Yonca en Rosario, Franco Almada en Quilmes o Miguel Ángel Machuca en Avellaneda. Los trabajadores de la app de reparto Glovo, Rappi, PedidosYa, Uber Eats, etcétera, son el nuevo ejército de trabajadores de servicios precarizados del capitalismo contemporáneo. Se trata de unos 60.000 trabajadores y trabajadoras que cotidianamente se ven expuestos a riesgos absolutamente evitables y excluidos de los más mínimos derechos laborales, como las vacaciones, la cobertura de salud y jubilatoria, el seguro de riesgo de trabajo, etcétera. A pesar de estar contemplados como trabajadores esenciales en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, la desidia empresarial y estatal, el salario a destajo y las precarias condiciones generales de trabajo se expresan potenciadas en la cifra de un trabajador muerto cada 2 semanas. Los trabajadores muertos son solo el extremo más doloroso en cuanto a las consecuencias de una cantidad mucho mayor de accidentes que nadie registra ni contabiliza y que provocan golpes y lesiones en distintas gravedades en el sector. Las organizaciones gremiales del sector han denunciado sistemáticamente las precarias condiciones de trabajo, los salarios de hambre y los ritmos agotadores que impone el pago a destajo. Principal caldo de cultivo para accidentes. Las organizaciones de trabajadores reclaman incrementos salariales y la provisión de elementos de protección personal. En el contexto de la pandemia se organizaron 2 paros internacionales y numerosas movilizaciones para movilizar la situación. También reclaman la intervención del Estado, especialmente en lo que hace al reconocimiento de la relación de dependencia como relación que vincula a los trabajadores con las plataformas. Hasta ahora, los empresarios y gerentes de las plataformas pretenden que tanto los repartidores como los clientes son usuarios, por lo que no asumen ningún tipo de responsabilidad respecto de las condiciones de trabajo y los derechos laborales. A pesar de haber sido recibidos y de que comenzaron a tramitar expedientes para visibilizar los reclamos, los y las trabajadoras de las plataformas de reparto siguen poniendo sus vidas en juego sin que nadie se haga responsable de ello. Así es la cosa con los repartidores, ¿eh? Y son, como recordamos, se fueron declarados trabajo esencial, digamos, ¿no? Pero no les amor. Sí, sobre todo más en negro esta, no pueden estar. Sí, sí, sí, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Bueno, vamos a recordar también que acá la Estafeta Online tiene su agenda cultural. Dice que bueno, los próximos eventos, para quienes quieran abrirlo, van a la página de la Estafeta Online y ahí van a encontrar un costadito nomás para cliquear en agenda cultural. Cuando entren ahí van a poder ver que hay capacitaciones gratuitas de la Universidad Popular de La Falda. Hay una capacitación virtual que dice Mujer y Tecnología. Dolores Mendieta, antes desde el Monte Serrano. En San Javier, dice que son, dice, bueno, pinturas en San Javier, un pequeño pueblo atrás de la sierra. Lumiñas especial dinosaurios. Vamos a jugar junto al distinguido paleontólogo Apesteguía Sebastián. Sí, Sebastián Apesteguía es un paleontólogo de acá de Valle Hermoso y su familia a dinosaurios y otras colecciones. Preparen sus preguntas acerca de dinosaurios, biología en general, ya que vamos a contar con una familia de expertos y apasionados en el tema. Sobre todo para las niñas que les encanta eso. Bueno, eso sería a las 18 horas. Después dice La Colmena, concierto de Museo de las Mujeres. Bueno, si la van revisando diariamente encuentran diferentes cosas para hacer. Y hablando también un poquito sobre esto del arte y de las vueltas a las diferentes disciplinas, hoy también nos escribieron desde la Escuela de Música de La Falda para decirnos que ya ha reabierto las puertas. Estamos felices de contarles que a partir del lunes 22 de junio reabriremos la escuela. Nos volvemos a encontrar con todas las medidas de prevención. Las clases serán individuales, grupales, personalizadas. A 3 meses del cierre estamos contentos de volver con las actividades. La reincorporación será de a poco. Iremos coordinando los días y horarios a las clases. Muchas gracias. Y bueno, es la Escuela de Música de La Falda. Así que bueno, de a poquito todo va volviendo, al menos por estas zonas, ¿no? Vamos a ver que siga siendo así. Hay que seguir cuidándolo. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausita musical, vamos a un temita, un poquito de movimiento así musical y seguimos en el aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Muy bien, estamos nuevamente en el aguante informativo rojo después de esta pausita musical. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Esto es el aguante informativo rojo y estamos también en la 90.1 saliendo por aire aquí en Casa Grande y alrededores, ¿sí? Y también estamos saliendo desde San Marcos Sierra en vivo por la 102.5 Malos hasta los Huesos Radio. Muy bien, el momento llegó del informe... El informe oficial que nos trae la presidenta comunal de Casa Grande todos los días. Sí, dice que el laboratorio central de la provincia confirmó en la jornada un nuevo caso de COVID-19 correspondiente a una persona en Villa Dolores, departamento San Javier, cuyo nexo se encuentra en investigación y por el cual se desplegará el programa Identificar en la zona. Esto fue obviamente anoche, vieron que siempre yo les cuento que llegan por las noches y hoy Juan leyó ahí como que había 6 casos también más... tras la sierra, ¿sí? No se notificaron nuevos fallecimientos por COVID en la provincia de Córdoba. Desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Córdoba se ha notificado un total de 18.464 casos, de los cuales 17.321 se descartaron y 501 son los que están confirmados. Continúan los operativos del programa Identificar, que tiene como objetivo una búsqueda activa de los casos sospechosos de COVID-19. Hoy se llevaron a cabo en los barrios de Villa Libertador y Remedios de Escalada de Córdoba, en Córdoba capital, y en la localidad de Anisacate, departamento de Santa María. Y bueno, aparte de los casos estos del informe de COVID, también nos han pasado el dato, sí, desde la comuna de Casa Grande, que los días lunes de 9 a 12 y los días miércoles de 11:30 a 14:30 tenemos la médica en el dispensario, ¿sí? Sería días lunes de 9 a 12, días miércoles de 11:30 a 14:30. Y bueno, es una médica generalista, ¿sí? Una médica de familia. Así que para las mujeres que estamos con el con esto de poder hacernos el PAP todos los años, esta médica también hace los PAPs, así que bueno, lo que tienen que hacer es pedir un turno en el dispensario para que la doctora pueda atendernos, así que ya tenemos esta posibilidad de atención, de esta parte de atención ginecológica, y bueno, y la doctora, lunes de 9 a 12, miércoles de 11:30 a 14:30 horas. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces por el informe que nos facilita la presidenta comunal, que bueno, siempre desde el día anterior. Tenemos que ver si podemos lograr que nos pase el informe del día de hoy, ¿no? Es que le llega a la noche, me lo manda ella. Me lo manda, pero me lo manda ella cuando ya terminamos el programa. Qué lástima. Sí. Qué lástima. Igual podemos contar un poquito también del merendero de Poder Popular, ¿no? Ajá. Se viene este sábado. Dale. Nueva jornada de merendero de Poder Popular, el día sábado a las 16 horas. Bueno, el sábado pasado fue una buena jornada y con los compañeros y compañeras estuvimos desde tempranito amasando el pan, preparando la leche chocolatada, que después fue repartida a diferentes familias. Y bueno, los esperamos y les esperamos este próximo sábado también. Y bueno, hay mucha gente ahí que se está sumando, incluso gente de Valle Hermoso con donación de alimentos. Nos han prometido también para el próximo sábado, no este de ahora, sino la otra semana, un bizcochuelo. Unas hermanas de Valle Hermoso, dos hermanas que, bueno, que yo conozco a esta señora porque fue mamá de la escuela de la Ceballos. Y bueno, por medio en realidad se enteró por el Facebook de Poder Popular. Vio el Facebook de Poder Popular, que estábamos ahí promocionando el merendero, y junto con su hermana dijeron, bueno, vamos a dar una mano a estos vecinos y vecinas. Así que ella ya nos estuvo donando unas tacitas, algo de alimentos, y bueno, promete un bizcochuelo para la otra semana. Bueno, y hay vecinas que también se sumaron para poder ayudar. No siempre es con dinero, no siempre es con alimentos o cosas así, sino también poniendo ahí su cuerpo, sus manos, su amor, para entregar los alimentos, para recibir, claro, gente. No es que tenés que traer algo para amasar el pan. Si no tenés nada, podés venir igual. Sí. Claro, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer para quienes quieran colaborar. Y bueno, y quienes quieran también venir a recibir la merienda, ¿no? Hasta el comedor no paramos. Comedor y demás. Vamos a ver. Bueno, muy bien, están todos invitados entonces al merendero de que se hace en Casa Grande, sí, en el Peñón, ahí atrás de la Yuyería, por ahí atrásito de la calle que va cruza atrás de la Yuyería, ahí está, van a encontrar un montón de carteles que los van a llevar ahí si están por el Peñón, ahí nomasito de la ruta, ahí en una cuadrita de la ruta nomás, va a estar el Peñón, en el Peñón decimos a partir de las 4 de la tarde, sí, 16 horas. Ya en nuestros estados, quienes tienen nuestros WhatsApp y eso en nuestros estados, claro. Y en la página de Facebook va a salir el mapa, así que ya lo estuvieron haciendo las compañeras, un mapita muy lindo, muy, muy sencillito para que puedan llegarse. Bueno, muy bien. Bueno, la localidad cordobesa, una localidad cordobesa, perdón, desarrollará el cultivo comunitario y emitirá permisos a privados. Estamos hablando de cannabis medicinal, ¿no? Cannabis medicinal en Córdoba. Será permitido. La comuna de Villa Ciudad Parque será la primera del país en emitir permisos de cultivo de cannabis medicinal a laboratorios privados con autorización previa de la ANMAT. Además, impulsará el cultivo comunitario. La localidad cordobesa de Villa Ciudad Parque permitirá a privados el cultivo de cannabis con fines medicinales. Una medida con la que el municipio busca dar solución a un problema de salud pública, incentivar el debate político en torno al tema y diversificar la actividad económica local golpeada por la pandemia de coronavirus. Sí, la municipalidad impulsará y desarrollará el cultivo comunitario de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y de investigación científica y otorgará permisos a laboratorios que previamente deberán tener habilitación en la ANMAT, según una ordenanza firmada esta tarde. Nosotros legislamos esto con una ordenanza que tiene como objetivo generar un hecho político que ayude a abrir el debate, porque esto es una necesidad de salud para muchas familias que dependen del cannabis, afirmó en diálogo con Telam Pablo Riveros, intendente del municipio ubicado en el departamento de Calamuchita. El cannabis tiene una legitimidad social, mucha gente incluso lo usa en el país con fines recreativos, y una legitimidad científica. Falta una legitimidad política y queremos participar en que esto se logre, explicó. El jefe comunal consideró que en torno a esta medida existe en primer lugar una cuestión de salud pública, pero también se trata de ampliación de derechos, de actividad económica regional, de trabajo. Hay un tema político que es qué comunidad queremos construir y cómo discutimos esto sin preconceptos. El intendente relató que entre las 3.500 habitantes de Villa Ciudad Parque viven 15 familias que utilizan a diario cannabis medicinal y es fundamental para su vida. Te pongo como ejemplo el caso de un chico con epilepsia que pasó de 14 a 15 convulsiones por día antes de usar aceite de cannabis a tener 5 o 6 después. Es necesario que esa familia no tenga que meterse en la ilegalidad para conseguirlo, graficó. También importa lo económico. Nosotros vivimos en un departamento que tiene como principal actividad el turismo y el COVID nos mató. Yo vengo tratando de diversificar la actividad económica y esta medida puede generar trabajo y crecimiento, continuó Riveros, que asumió la intendencia a finales de 2019. En esta línea deslizó la posibilidad de que pueda venir un privado a realizar esta actividad acá y como contraparte tenga que emplear a gente de la comunidad. El cannabis no necesita grandes extensiones para producirse y creo que un proyecto puede emplear entre 10 y 20 personas. De todas maneras, Riveros aclaró que la comuna entregará una habilitación municipal, pero para sembrar cannabis en Argentina se necesita permiso de la ANMAT. Es decir, si un privado quiere ejercer esa actividad, acá tiene que tener permiso del ANMAT. Como Estado municipal hemos iniciado las gestiones tanto con ANMAT como con el Ministerio de Seguridad, el CONICET y el INTA para poder llevar esto adelante, continuó. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, sí, a ver si esto se desarrolla realmente o no y si existe la posibilidad de que esto funcione, porque realmente es la verdad, ¿no? Muchas familias que utilizan el cannabis medicinal y el aceite de cannabis para muchas enfermedades, que está ampliamente comprobado que la ayuda, ¿no? Y colabora como paliativo muchas veces. Sí, lo hemos visto, yo lo he comprobado también con alumnitos, con alumnitas, una nena chiquita que tenía epilepsia y que para ella era fundamental y que bueno, en un momento acá en Córdoba fue así como el laboratorio, el lugar donde se hacía fue desmantelado, se llevó preso a la persona que lo hacía, fue un desastre porque realmente... había familias que lo estaban necesitando. Hay gente grande también que lo usa para los dolores en los huesos. Así que bueno, buenísimo que se lleve adelante. Vamos a ver qué sucede. Acá nos cuentan que ese jefe comunal, nos dicen desde San Marcos, que es un compañero artesano, que bueno, que están mirá ahí vos. Muy contentos. Después queremos que nos cuente cómo llegó a la presidencia sí. comunal. Volt. El auto eléctrico cordobés fue homologado y empieza su producción en serie. Sí, fuerte expectativa hay por estas horas entre los responsables de la firma Bolt Motors. Tras recibirse la homologación que le permitirá a esta iniciativa cordobesa producir en serie sus vehículos eléctricos. Formalmente, tal como se señala en un comunicado de la firma, obtuvieron la licencia de configuración de modelo para de sus productos Bolt E1 y Bolt W1, ambos de hasta 550 kilogramos y la posibilidad de desarrollar una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. En ese marco, destacaron que esta certificación acredita el cumplimiento de todas las exigencias y normas de calidad, seguridad e inocuidad ambiental del país y habilita la producción en serie de ambos modelos, lo que ocurrirá en las próximas semanas. Incluso en las páginas web de la firma, boltmotors.com.ar, ya se puede observar el modelo que uno prefiera. Ya hay 20 unidades solicitadas y desde la firma trabajará tenerlas listas antes de fin de año. Al tiempo que dieron a conocer esta ansiada noticia, recibieron este martes la visita del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, quien se interiorizó sobre los planes de la empresa para los próximos meses. Culfas fue recibido por el CEO de Bolt Motors, Daniel Parodi, en las instalaciones que posee en el predio de la ciudad empresaria. La delegación de autoridades estuvo integrada también por el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Castelo, el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, la subsecretaria de Economía y del Conocimiento de la Nación, María de las Ángeles Apólito, y varios más. Sí, estamos frente a un verdadero hito. Bolt Motors es la primera empresa del país en obtener una licencia de configuración de modelos para vehículos 100% eléctricos, íntegramente desarrollados en el país desde su diseño hasta su construcción con alta tecnología y que articula desarrollo industrial verde, Green New Deal, con economía del conocimiento, para crear un vehículo amigable con el medio ambiente y con una integración nacional superior al 50%, remarcó Culfas durante el recorrido al Hub Zero, su nodo central de producción de Bolt Motors, según se detalla en el comunicado. Muy interesante, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el auto eléctrico. A ver qué onda con después eso, ¿dónde hay ¿no? que enchufarlo? ¿Lo enchufas en el enchufe de casa? ¿Cómo se enchufan los autos eléctricos? ¿Cómo se cargan? ¿Va a haber estaciones de servicio con grandes enchufes para enchufar el auto? Puede ser también. Yo lo he visto en algunos lugares, como en Inglaterra, así. En el Reino Unido hay autos eléctricos funcionando y hay estaciones de servicio que tienen donde vos podés enchufar tu auto, digamos. Mirá vos. Te tenés que ir a leer una revista para hasta claro, que se cargue. Un rato, tardan un ratito, ratazo. No es rápido, digamos, claro. La carga, pero. Pero bueno, yo qué sé. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de no contaminar también, ¿no? Claro. Bueno, dice en Chubut, comunidad científico-académica de Chubut rechaza la megaminería. Ayer, en el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a Andrés Carrasco, referentes de la comunidad científica y académica de Chubut alertaron al gobierno provincial sobre las consecuencias irreversibles que deja esta actividad minera metalífera. Mediante una carta explicaron su rechazo a la avanzada minera que renovó su impulso en forma inversamente proporcional a la crisis creciente que vive la provincia y como contrapartida a la propuesta de la Secretaría de Minería de la Nación que busca crear un consejo de notables para avalar la actividad, como la red de académicos por una minería sustentable. En Chubut no hay licencia social para la megaminería y quienes firman la carta así lo consideran. Al renovar su compromiso con la sociedad y demostrar que la ciencia es digna cuando promueve el ciudadano y la salud comunitarios, ya que, como expresan en el comunicado, la habilitación de la minería metalífera en cualquier punto de la provincia representará una condena para todo el territorio chubutense. El documento está dirigido al gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y otras autoridades provinciales. Dice, consideramos que una actividad extractiva, disruptiva socialmente, contaminante y poco beneficiosa en lo económico, no debe ser considerada una alternativa para Chubut. Dinamitar cerros, destruir toda su naturaleza para extraer unos gramos de mineral, no parece ser un beneficio para ninguna habitante de esta provincia, solo para las empresas que fundirán y comercializarán esos metales. Ningún gobierno de turno tiene potestad para dar este paso con consecuencias irreversibles para el ambiente y la población. En nuestras instituciones y grupos de investigación estudiamos e investigamos nuestro territorio, los bienes comunes, la historia, la actividad de la región que se hace desde muchos años, más de lo que dura la vida política de cualquier gobierno. Por lo tanto, comprometidas y comprometidos con ello y con la vida de las próximas generaciones, intentamos sintetizar aquellas facetas de la minería metalífera, de oro, plata, uranio, plomo, cobre, entre otros, que ponen en gran riesgo la población que ustedes representan y a la que deben responder por haber sido elegidos, expresa el texto de la carta. Y bueno, y viene después todo un listado bien grande. De las consecuencias de esta implementación, qué pasaría si esto se implementa, ¿no? Y después cierran, porque es largo, sí, la nota también es de ANRED, y cierran diciendo que finalmente la campaña de firmas cierra el 19 de junio y hasta el momento se han sumado adhesiones de toda la provincia, como las trabajadoras y trabajadores de institutos provinciales dependientes del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Chubut. Quienes quieran sumar su adhesión deberán hacerlo escribiendo un mail a asamblea.madryn@gmail.com. Así que bueno, por acá, por estos lugares, por Córdoba, también sabemos de qué se tratan estas luchas contra la megaminería, contra los basurales a cielo abierto, contra los que quieren venir a destruirnos el monte para poner una autovía de montaña, que después son los mismos que quieren destruir una biblioteca para tener una zona verde. Así que bueno, sabemos que detrás de todo esto solo hay intereses económicos que sirven solo para los gobiernos y empresarios, y bueno, y como siempre los que defienden son los hombres y mujeres del pueblo, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos promediando ya las 7 de la tarde. Perdón, las 8 de la tarde, las 8 de la noche ya, que más que la tarde. Sí, estoy siempre perdido. ¿Qué va a ser? Es así, vayan acostumbrándose. Bueno, vamos a leer algunas cositas rápidas como para irnos en estos 2-3 minutos que nos quedan. Polémicas tras la decisión de Kicillof de usar fondos del IOMA para financiar clínicas y sanatorios privados. Y el 10 de junio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Salud bonaerense Daniel Goyán y Homero Giles, titular de IOMA, anunció que la obra social provincial prestará 400 millones de pesos por mes a clínicas y sanatorios privados para sostener al sector privado mientras dure la pandemia sin quebrantos ni despidos, porque disminuyó la concurrencia de pacientes y prestaciones por el aislamiento social preventivo y obligatorio. ATE rechazó la medida. Provocaría una merma aún mayor de nuestros fondos, considerando que los valores de hoy serán menores al momento de ser restituidos sin intereses. La Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, remarcó: el gobierno no puede disponer del dinero de los aportes de todos los trabajadores de la provincia unilateralmente. La Asociación Judicial Bonaerense expresó: la presunta imposibilidad de conseguir de manera inmediata fondos estatales para evitar el colapso del sistema privado de salud no habilita disponer unilateralmente de los fondos del IOMA. También expresaron su rechazo la Junta Interna de ATE IOMA, la CICOP y el Encuentro Colectivo Docente. Hay una nota muy interesante en la página del portal ANRED, ¿sí? Agencia de Noticias Redacción, anred.org, para el que esté interesado, interesada. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, me quería volver a una noticia de Vallehermoso que nos pasamos por alto. En Vallehermoso se confirmó el depósito de los aguinaldos de 150 empleados. Sí, lo quiero comentar porque, bueno, por ahí hay algún despistado que no lo sabía. Si bien la recaudación registra una baja de en los últimos meses, la Municipalidad de Vallehermoso logró contar con recursos para abonar este miércoles de manera anticipada el medio aguinaldo a los empleados municipales. Según informó oficialmente el municipio, se trata del primer distrito de Punilla en cumplir con el pago. Pudimos cumplir con los empleados con fondos propios de la recaudación y todo es posible gracias al resultado del funcionamiento del municipio. Hace un par de días ya teníamos la plata para lo que decidimos adelantar el pago, porque de nada sirve retener el dinero en el banco cuando la gente lo necesita, señaló a la estafeta online el intendente Jorge Caserio, quien aseguró que tampoco habrá inconvenientes con el pago del sueldo a fin de mes. Bueno, vamos a ver qué dice Caserio y qué dicen los empleados. Ojalá así sea. Muy bien. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más por acá. También hay una la salud pide juicio político a Mariano Arcioni, ¿sí? el gobernador de Chubut, así lo decidieron esta mañana en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud del Hospital Zonal de Esquel. En el marco del plan de lucha del sector, el pedido de juicio político al gobernador viene contando con las adhesiones de APDH de Esquel, jubilados y la asamblea de este nosocomio. Sí, hay también nota interesante en ANRED, anred.org, para los que están interesadas en meterse en este tipo de notas. Bueno, Maripi, no nos queda más tiempo, creo. Sí, ¿eh? Ya no estamos. No sé si tenés algo más para decir, te querés despedir, querés algo en particular. No, ¿mañana qué es? Mañana es jueves. Mañana es jueves, mañana tenemos Enredando las Mañanas. Sí. Ah, claro, mañana es el Enredando las Mañanas acá mañana en La Roja. Mañana es el Enredando la Mañana acá en La Roja, sí. Muy bien. Así que... Tempranito, 10 de la mañana, de 10 a 12, de lunes a viernes, Enredando las Mañanas sí, por lo Radio escuchar Roja. Todos los días por Radio Roja, de lunes a viernes. Bien. Bueno, mañana muy bien. Hacemos piso acá. Exactamente. Bueno, entonces nos estamos yendo, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, les agradecemos la compañía, nos vamos y los vamos a dejar en compañía de el Vespertino, ¿sí? la lista musical de nuestro amigo Martín Incola, que nos acerca todas las semanas, para todos los días de la semana, una listita musical que la compartimos siempre después de las 20:25, alrededor de esa hora empieza la lista musical, muy interesante lo que hace el Martín, así que le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias y hasta mañana, ¿eh? El aguante informativo rojo.